Yo la llevo sino algo que siempre estoy viviendo. Sería el planeta el de nosotros, pero donde vivimos. Ahí estamos nosotros. Todas las personas estamos viviendo ahí. Entonces los planetas, hay uno que crece por poquito. Ahí es el planeta que está así bien. Un anillo es sí, Saturno. Y también hay un planeta que es súper pequeñito, sí, pero otro es al lado del que crece, sí, el planeta Venus. Y eso es todo.